No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Siempre es bueno cuando las historias que pasan por la Defensoría, que no son solamente expedientes, sino que también son historias humanas, historias de gente, tienen un final feliz, un buen final, o llegan a un buen término. Y en este caso nos acompaña el licenciado Diego Zaguán, del área de Identidad y Ciudadanía de la Defensoría del Pueblo de la Nación, quien nos trae un nuevo caso de reencuentro de familias gracias al programa de búsqueda de identidad que está llevando a cabo la Defensoría. Y con él vienen Martín Montivero y María Elena Cabral, quien son hijo y madre y quien se han encontrado gracias a este programa. Diego, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, Fer, gracias. Bueno, en el marco del programa de derecho de búsqueda de derecho a la identidad, recibimos un correo electrónico, porque siempre decimos que la gente se puede contactar a través del correo electrónico. En este caso, Martín vio una nota que habíamos sacado a través de Diario Popular, levantó un encuentro que habíamos tenido y se contactó con la Defensoría diciendo que, bueno, él buscaba a su mamá, que sabía que su papá estaba fallecido porque había recurrido antes a abuelas de Plaza de Mayo. Está dentro de la época entre el 74 y el 84 que buscan abuelas. Él es del 75, así que hizo el ADN, le dio negativo la muestra de ADN, y además le habían dado una partida. La partida de nacimiento. Siempre tuvo el certificado de nacimiento. Claro. Uh-huh. Y con eso empezamos en la búsqueda. Así que encontramos una mamá. Uh-huh. Nos acercamos hasta el lugar. Bueno, ellos te van a contar un poco la historia. Lo cierto es que ahora él tiene muchos más hermanos de los que creía que tenía. ¿Cómo empieza la historia? Contame primero, bueno, ¿cómo empieza la historia? ¿Vos te enterás, por supuesto, bueno, vos te criaste en un orfanato? Yo la primera vez, o sea, la última imagen que uno tiene de chico, uh-huh, que mi mamá me había dejado, uh-huh, y de ahí caí en un instituto, uh-huh, como un convento. Ajá. Después pasan 2 o 3 años y vienen mis padrastros, así, con un hermano mío. Ajá. Y como no me podía llevar, me veían los fines de semana, veían los uh-huh sábados y domingos. Uh-huh. Y después me adoptan. Uh-huh. Yo en ese tiempo sabía como que me adoptaban. Sí. Después mi hermano ya lo había adoptado un año antes, y en el 85, esto fue en el 82, en el 85 adoptan a mi hermana. Uh-huh. También. Y bueno, nos criamos los tres con el mismo apellido. Sí, fuimos, sí, los tres. Uh-huh. Que después, bueno, para pesar del tiempo uno va creciendo, y bueno, después me entero que yo no era adoptado, que estaba en guarda. Uh-huh. Siempre supe y siempre quise buscar a mi mamá. Uh-huh. Mis padrastros siempre me dijeron que mi mamá, como todo, uh-huh, que tu mamá era mala, que tu mamá te abandonó, que te, sí, tiró. Sí, sí, sí, sí. O sea, uno te crían con esa cabeza, pero después, claro, uno cuando es padre, uh-huh, y crece, la mentalidad es otra. Claro. Entonces ahí ya empezás a... Cuando fui papá entendí, uh-huh, y yo dije, mi mamá no me pudo haber hecho eso. Uh-huh. Entonces yo en mi corazón sentía que no podía hacer. Sí, no, seguro. Entonces empecé a sentir otra cosa. Yo sentí que mi mamá estaba viva y la empecé a buscar. Qué bueno esa fuerza de voluntad, ¿no? Porque muchas veces, sí, uno en el resentimiento, en la bronca, no, en esas cosas que uno le... Que uno mama, como bien dices, desde chico, lo lleva a decir, no, ya está, cierro la historia y ya está. Sí. Qué lindo poder abrir esa historia y la verdad, felicitaciones por haberlo, sí, hecho, ¿no? Porque, sí, la verdad que es ser muy valiente, ¿no? Mm, ser muy valiente, sí, poder enfrentarse a la historia de la vida, sí, es decir, es la valentía más grande poder voltearse. Sí. Bueno, y llegás y, bueno, seguís buscando. Sí. Uh-huh. Bueno, cuando tenía 18 años, mis padres me llevan a juzgado queriéndome cambiar el apellido. Uh-huh. Yo le dije que no. Uh-huh. Nos comimos un cintazo con mi hermana, uh-huh, de un día entero, porque mi papá se enojó, mi padrastro se enojó. Uh-huh. Yo dije, no, nací con un apellido y voy a morir con ese apellido. Sí, sí. Y bueno, después de contarse la vida, después, bueno, me fui de ahí porque ya, uh-huh, terminé el servicio militar, uh-huh, y me fui de mi casa porque no quería vivir más. Uh-huh. Después se fue mi hermana, después se fue mi hermano. Uh-huh. Pero siempre fue, quería buscarla. Siempre, uh-huh, estuvo en mi mente, quería buscarla. Después fui a Madre Plaza de Mayo, uh-huh, que me dijeron que mi papá había fallecido, mi mamá que no sabía dónde estaba. Pero nunca bajé los brazos y quería buscarla. ¿Qué día de nacimiento tenías vos? ¿Qué fecha naciste? El 29 de marzo del 75. Claro, entonces por eso era, claro, que estaba dentro de lo yo que podía ser. Yo por eso entendí más o menos por ahí, me fui, primero empecé por ahí. Uh-huh. Digo, capaz eres, como no tenía tanta, uh-huh, memoria, digo, uh-huh, capaz que sí, y mi mamá por miedo me habrá, uh-huh, dejado ahí. Sí, sí, sí, es, sí, lo, sí, que yo entendía de chico. Sí, sí, sí, sí. Por eso entendí. O cayó presa. O cayó presa, o sea. Sí, sí, sí. Y, bueno, De ahí seguís y un día leyendo el diario. Y un día, el año pasado, yo soy carnicero, mi patrón compraba el Diario Popular, y me dice, a mí me dice el Mato, me dice, mirá, Mato, y lo que sale acá. Y miro así y decía que habían encontrado el paradero de unos padres, de unos hermanos, y me puse a leer la historia. Y da una página de internet, le saco una foto y le mando a mi señora, digo, mi amor, digo, haceme el favor, entra ya a la página y decime lo que es. Claro. Bueno, llego a trabajar y mi señora me dice, mira, tenés que hacer una carta, y digo, hacela, hacela. Bueno, nos pidieron una historia, hice la historia, y dije, bueno, es mi última, no es mi última esperanza, pero sí me hago la esperanza de encontrar a mi mamá. Bueno, y acá estamos con María Elena, que está muy emocionada, vamos a darle una voz. Y bueno, María Elena, y a usted la llaman un día por teléfono y le dicen, ¿está su hijo buscándola? Sí. Fue así. No, nos fuimos hasta la casa. Ah, fueron hasta la casa. Teníamos identificado el domicilio y nos fuimos hasta la casa. Sí, un día sí. No nos van a sacar estaba, corriendo. Yo no estaba, fui al médico. Y me demoré un rato. Mi vecina me llamó, me llamó por teléfono ella. Claro. Estaba en el fondo hablando ella. Dice, no va a decir que yo la llamé. Pero no sabemos quién son esta gente, dice. Claro, que vino acá. Hay cuatro en el coche y una chica, dice. Éramos tres, ¿no? Sí. Claro. Y una más. Y uno de más, claro. Bueno, le digo, yo acá como una hora por ahí voy a estar en mi casa. Vos avisame después si están o no. Bueno, ella no habló con usted, que me esperen, nada. No, y yo quiero contarle la previa, si usted me permite. Sí. Porque a veces, después el día después, suena gracioso. Nosotros vamos con el auto oficial de la Defensoría, aclaramos que no es judicial, aclaramos que no somos policía, claro, dejamos una tarjeta nuestra. De todas maneras, la gente se asusta. Pero esperamos en la puerta. De hecho, fuimos a un club que tiene una cuadra, fuimos a los vecinos de enfrente, fuimos a otra chica. Cuando nos dimos cuenta que el vecino al lado dudaba de nosotros, un día nos van a soltar los perros, pero hacemos todo un trabajo donde nosotros no sabemos si la familia va a aceptar la vinculación, si el resto, si va a creer, más que nada, si la persona construyó su vida, que nos ha pasado más de una vez, construyó su vida y no contó a sus familiares con los que reconstruyó su vida de su historia pasada. Entonces, en este caso, dejamos nuestro teléfono a cuatro vecinos. Cuando llegamos acá, ya nos habían llamado. ¿Con quién se había ido, Diego? ¿Con Soledad? La que llevó la actuación es Fernanda Ruiz. Con Fernanda. Apenas llegué a la esquina, tarjeta de acá, tarjeta de allá, que te andaban buscando por esto. Y todos estaban asustados. No sabía qué problema era. Claro. No querían decirle nada tampoco. Y esperamos en la puerta varias señoras que vengan. No teníamos una foto suya, a veces sí tenemos. Porque a veces los organismos nos pedimos foto, pero salimos, cuando vimos la dirección salimos corriendo. Hicimos enseguida la visita. Y pero esperamos varias señoras. Habrán hablado bien con ella porque ella tiene foto mía. Claro, piba. Claro, Sí. Ellos me conocen hace años, hace 25 años que estoy ahí. Usted vive en Tortuguitas. Sí, ¿no? En Tortuguitas. ¿Y vos te fuiste desde La Luz? ¿Vos fuiste con ellos también o no? No, yo me fui a La Plata y de La Plata me fui a La Luz. Que mi padre adoptivo me dice. Nunca llevamos al encuentro al buscador, porque no sabemos cómo si la persona buscada va a aceptar. Sí, claro. Sí, cuando me llamó, pues yo quiero aclarar ante todo a Diego y a. Y a la hora, porque la verdad hicieron un trabajo excelente. Fernanda, perdón. La verdad que cuando me llamó Fernanda, ese día me dijo que tenía data, me largué a llorar. Lloré todo un día, porque la verdad, era la emoción cuando me dijo, encontré a tu mamá, es como... Sí. Encontré a mi mamá, o sea, vuelvo a tener mamá, porque la mamá que tuve, nunca la acepté como... Vale la aclaración, en realidad te dijimos, habríamos encontrado a una persona, porque somos muy cautos en esto, que sería quizá tu mamá. Habría posibilidades, ahí pedimos... Yo ya hice la ilusión que ya... Ahí pedimos su consentimiento, preguntando si la persona acepta revincularse, porque a veces la persona dice, bueno, está bien, quería saber si estaba viva, y no es mi tiempo, hay personas que han huido después. Esto es bueno decirlo. Así que la aceptó, nos mandó un correo electrónico enseguida firmado, y ahí empezamos. María Elena. Yo llego ese día y el médico con mi marido y ya salió la piba y me dice, acá le dejaron teléfono, todo. Bueno, le digo a mi marido, préstame el teléfono vos que yo voy a hacer marca y voy a llamar a la piba. Y así fue, llamé y la piba me atendió. Y bueno, ahí me explicó y me dijo ella. Y usted estaba dispuesta a huirlo, ¿no? Cuando sí, le dijeron sí. Siempre decía, algún día van a aparecer mis hijos. ¿Cuántos hijos tuvo, María Elena? 18. 18 en total. Vive con ellos, tiene contacto con todos, algunos. Sí, con los otros sí, todos. Nosotros, sí. Nosotros somos siete del mismo padre. Claro, claro, sí. Claro, del primer matrimonio. Claro, del primer matrimonio. Después tengo 6 de otro matrimonio. Y con el que estoy ahora tengo 2 nomás, pero ya son grandes ya. Ya son grandes. Nosotros también somos grandes. Ya son todos grandes. Pero bueno, la idea es sí, que bueno. Yo que con bueno. mi compañero vivo sola. Claro, claro, ya vivo sola. Ahora no vas a vivir más sola. Ajá. Ya te voy a poner un pelo con todos los días. Tiene un kiosco y un lindo patio nosotros. Claro. Así que nos han invitado con muchos nietos. Y muchos nietos. Ah, sí, familia. Tengo un montón. Yo formé familia, tengo 2 hijos hermosos. Tengo un hijo de 24 que está en el sur ahora. Ajá. Eso lo veo todavía, sí. Pero conmigo tengo un hijo de 16, y un hijo de 15 y una nena de 17. Ajá, así que. Y dice, hace 22 años que estoy casado con la misma mujer. Mira vos, así que bueno, muchos nietos va a tener, sí, también, para que la mimen, para que compartir una comida familiar. Los hijos de él le tenemos que armar un genograma, sí, porque ahora sí nos cuenta, tienen 17 tíos. 17 claro, tíos. Claro, un montón de, sí, primos. Y claro, me dijo, o sea, antes la familia de mi señora eran 5 hermanos. Y bueno, cuando me enteré, te dije, tomá, te pasé, que claro, somos más. Ganamos. Pero qué bueno que pueda ser, qué bueno que se hayan encontrado, por supuesto. Qué buena la historia. Sí. Y la idea es que se anime el resto de la gente que nos esté escuchando, la gente, sí, que claro, conozca la historia, que se anime a buscar. Sí. Que los nunca finales. Hay que nunca perder la esperanza. Es duro, es durísimo. Sí, sí, sí, es, sí, fuerte, son esas sensaciones muy fuertes, pero no hay que perder la esperanza. Ese es el, sí, mensaje, por supuesto, que ustedes hoy están dando para toda la gente que nos escucha. Le agradecemos mucho, Diego, Martín, sí, María Elena. Yo quería hacer una sola cosa: que, sí, aquellos que no se animan, porque a mí me ha pasado también, que a veces muchos tienen miedo de ver, como me decía en este caso, digo, que la otra persona no te acepte. Sí, el corazón de uno siempre va a decir, sabes que está viva, sabes que puedes recuperar y saber tu vida. Este programa, lo que yo hice, o sea, lo que hacen ellos, es la verdad hermoso. La verdad le quiero agradecer a él y a Fernando, que hicieron un trabajo espectacular. O sea, lo que yo siento hoy, de jueves pasado, lo que me enteré hasta hoy. Ah, el jueves pasado fue. Sí, vengo llorando de jueves, claro, hasta hoy. Hoy es martes, semana. Muy pocos días. Y que la ansiedad no los deja. Entonces, claro, tratamos de pactar enseguida. Sí. Cuando ella nos llamó, nos dijo, yo soy, sí, si no hay problema, los quiero conocer, sí, enseguida pactamos el encuentro. Claro, claro, claro, o sea, claro. Diego y Fernando, lo que hicieron, todo este trabajo, yo se los quiero agradecer a los dos. La verdad que son, los conozco, son una excelente persona. Muy buen que trabajo, se acerquen al programa, porque es muy, muy, muy bueno. Por supuesto, el nombre también de Soledad Patané, que es la jefa del área, y el defensor maneja, y del defensor de la nación, por supuesto, que también son los que están involucrados en esto y en la idea de seguir adelante, ¿no? Que hay que seguir, cada que vez lucharla. La red se va haciendo más grande, cada lucharla. Vez hay más gente que va apareciendo, y eso es importantísimo. Y ojalá. Recordemos que en la página del defensor, www.dpn.gov.ar, está el formulario que él mismo llenó. Claro, que uno entra, está el formulario, está el acta de consentimiento. 10 segundos para llenarlo y nada más, pues no te con todos los datos, todo y el acta de consentimiento. Y nada más. Nos autorizan a buscarlo. Y muchas veces buscar esa partida de nacimiento, ese documento, ese momento, que por ahí puede ser lo que nosotros nos ayude después a ubicarlo también. ¿No? La idea de ese datito, ese pequeño datito, que desde donde uno tira para sacar el hilo y poder tirar. Muchas gracias por haber estado. No, por nada. Gracias a usted. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor.